buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Bueno, ya pasó la fiesta, el domingo fue algo realmente precioso, muy bonito, lo pasamos todos muy bien. Desde aquí agradecerle a toda la dotación de Savoy Club, a Carlos, el camarero que nos recibió con los brazos abiertos, encantador, a Pili, que con su elegancia habitual y su bien hacer nos hizo una velada muy agradable, y de mi querido, ya, bueno, el amigo, como es esto, Javi Savoy, pues decirle con un abrazo muy fuerte desde aquí y que fue magnífico y fue, yo digo que fue muy entrañable, porque como siempre digo, este programa está dedicado a Manolo Bacanal, desaparecido hace ya muchos años que se nos fue, y todo lo que estábamos ahí lo conocíamos, lógicamente, y su hermano, pues estaba también Javi, estaba también Lozano, el DJ Koser, que tocó una, hizo una sesión excelente de soul. Y bueno, pues fue, mucha gente lo conocíamos, fue bastante emocionante. Eso sí, además en Javi nos dejó, claro, la fiesta terminaba a las 12, pero estuvimos hasta la 1:30, ¿eh? Y Javi, toda la pandilla, toda la dotación del Savoy, venía de tener un fin de semana más que complicado, de mucho curro, lo cual hay que agradecer muchísimo. También de la radio, pues bueno, vino un montón de gente, ¿no? Vino Pilar de Relieves, Pilar, que hace poco puso aquí un cartelito de... Siempre tenemos aquí en la emisora, tenemos pues pequeños carteles recordando pues diferentes actividades que se van haciendo, y me trajo y me la puso. Todo un detalle, más que fue la que hizo las fotos, fue la que hizo los vídeos, o sea, se lo curró mucho Pilar. También estaba Sofi, la encantadora Sofi de Soñacóptero, estaba Falo de Maravallo, que sabéis que Falo fue durante mucho tiempo nuestro director de programación hasta este año, hasta el año pasado. Y es uno de los, vamos, book insignia de esta santa radio. Gonzalo de Asbury Park, querido amigo. Borja y Jario de Cinefagia, también muy buenos colegas. Y también estaba Pedro de Vericuetos, ese programa que se oye hasta en Moscú. O sea, fíjate, se oye en todos lados, una cosa tremenda. Pablo del Tren de la Vida, que hace poco hicieron, estaba también con Jimmy de Campo Aperto. Arturo de Movida en la Cantina, y él hicieron un especial de música sureña, estuvo bastante bien. Arturo, por supuesto, de Movida en la Cantina. Y parece el último programa que es el más nuevo de todos, el de Chimengalo Radio Show, Chimi, que es un programa de música jamaicana que está muy, muy bien. Y también agradecer a todos mis amigos, a Tommy Vasca, a toda la gente fue que me apoyó, y la verdad que estuvo muy divertido. Bueno, yo pinché así, o sea, y bueno, pues pensé yo, bueno, para el próximo Bacanal lo que voy a hacer es voy a poner lo que pinché en el Savoy, más o menos, porque me confundí un par de veces y no puse lo que yo quería. Hay gente como pues esto, Javier de Madrid, José de Cádiz, no pudieron venir lógicamente, Cristina y Andrés tampoco vino, que participa mucho en el concurso vinilo de euros. Amadeo sí que vino, Amadeo nos faltó, y mucha más gente que se me está dejando en el tintero que no puede venir. Entonces, para ellos voy a hacer este especial, y vamos a empezar con los Yopis. No os voy a poner lo que es el Tras la Puerta Verde, que fue la canción que sonáis. Le voy a poner la del Cocodrilo, porque me trae muy buenos recuerdos. Cuando yo estaba en Madrid, había un programa en Radio Nacional de España, en Radio 3, a las, me parece que a las 4 de la mañana, una cosa así, los sábados, que era de rock and roll, y la cabecera del programa en inglés, no ponían a los Yopis cantando esta fantástica canción. Bueno, voy a bajar la aguja, tendré que meter el motor ya, y ya vamos a poner el volumen. ¡Hasta la vista, cocodrilo! Cuando vi que te acercaba, me tuve que recordar. Cuando vi que te acercaba, me tuve que recordar. El día en que me botaste y dijiste sin piedad: hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más. Al oír lo que dijiste, por poquito me morí. Al oír lo que dijiste, por poquito me morí. Por eso como hoy volviste, hoy yo te lo digo a ti. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa, ya no me moleste más. Ella me dijo: papi lindo, me tienes que perdonar. pero papaito, me tienes que perdonar. Y como buen cocodrilo, allí mismo echó a llorar. Eso dolida es un broma, hoy ya tengo otro querer. Eso lo dirás en broma, hoy ya tengo otro querer. Y aunque llores mi desprecio, solo tengo que decir: hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Y si todavía no entiendes, en inglés te lo dirán: see you later, alligator, after a while, crocodile. See you later, alligator, so long, that's all, goodbye. Los Yopis, es un gran grupo cubano, pioneros del rock, esta gente que habían sido ingenieros y fueron a estudiar a Estados Unidos y ahí, bueno, cogieron esa música y se trajeron a la isla maravillosa que es Cuba. Y bueno, vamos a seguir ahora con Rita Pavone, que este disco, pues, las canciones que voy a poner hoy las he puesto en Bacanal en estos años, que fue lo que expliqué yo cuando cogí ese fantástico micrófono que tiene como de los años 40 Javi encima de la mesa, donde tiene dos platos, y explicando un poquitín lo que iba a hacer. Claro, decía yo que no era música, vamos, no es muy típica de escucharlo en un bar, pero por lo menos es divertida, como este, el baile del ladrillo. Y estoy pinchando ahora con vinilo, estoy avisando a todos los oyentes, por eso igual estoy un poco aquí con dificultades, porque claro, solo tengo un plato para hacerlo. ¡Vamos para allá, Rita Pavone, qué grande! Ahí, vamos a ver. Esto, vamos a bajar la aguja, eso es, y a subir el volumen. Ah. No, non essere geloso, se con gli altri ballo questo. Non essere furioso, se con gli altri ballo e rock. Conti, che sei la mia passione, io ballo. Il ballo del mattone, non provocar la lite, se con gli altri ballo è twist. Non farmi le scenate, se con gli altri ballo è rock. Con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Sono mattonella, no, non essere geloso, se con gli altri ballo a questo. Non essere furioso, se con gli altri ballo e rock. Conti, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Sulla stessa mattonella, no, non essere geloso, se con gli altri ballo questo. Non essere furioso, se con gli altri ballo rock. Conti, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Bueno, un gran éxito, fue en su momento este baile de matone de nuestra querida, Rita Pavone. Bueno, vamos a seguir ahora con Francis Hardy, que también puso una canción, que en este caso os la voy a poner en otro formato, porque la verdad que el disco, cuando lo puse allá en el Savoy, cogió bastante. Bueno, voy a poner aquí este, entonces, está mucho mejor. Il est tout pour moi, je suis tout pour lui, et ça durera toute notre vie.

recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. La verdad que vaya, vaya maravilla de canción. Y de vez en cuando ya sabéis que aquí en Bacanal Musical, pues bueno, ponemos cosas, músicas diferentes que no están dentro de lo que es el rock, pero es que a mí me apasiona todo tipo de música, no lo puedo remediar, soy un auténtico loco de la música y me gusta muchísimo todo. A mí, por ejemplo, la música cubana me encanta, lo que es el bolero también me gusta, la copla antigua, antigua, las oraciones antiguas, las modernas son tal. Me gusta mucho, entonces bueno, vamos a irnos allá con el mundo del rock y no podía faltar Los Bravos, que me acuerdo que cuando estaba ahí, pinchando, claro, donde estaba yo, pues no oía muy bien. Entonces me llegó Gonzalo Asbury Park, que vendrá después, a pedirme una canción. Y yo no lo oía absolutamente nada. Y resulta que la canción que quería era justamente esta de Los Bravos, esta fantástica versión que hacen de Easy Beach, que como ya he repetido mil veces, pues la utilizó Tarantino para su última película, Break a Little Loin. Bueno, vamos a poner la aguja. La ponemos aquí y a ver cuándo nos arreglan los dos platos, porque esto es horrible, la verdad. Vamos para allá. A ver. Vaya. Aquí estamos un poco hoy, un poco torpes con esto. Y no. Ahora ya está. Esta canción la he puesto muchísimas veces aquí en Bacanal Musical. Y bueno, pues ahora vamos a irnos con Los Canarios, ya sabéis, Teddy Bautista y compañía, que revolucionaron el rock a finales de los años 60. Ellos venían de los Estados Unidos de América con un bagaje ahí ya importante de lo que se estaba haciendo. Y bueno, pues voy a poner una canción que yo lo que puse allá en el Savoy fue la cara A, que es mucho más conocida, Get on Your Knees. En este caso os voy a poner la cara B, que es Thrill to Heart, del año 1968. Además, lo curioso que en lo que es la parte detrás de esta, de la funda, ¿no?, la contraportada, pues aquí te hablan, fíjate, de un concierto que hubo en, lo voy a leer textualmente, ¿no? Memorable su actuación personal ante 2000 universitarios en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, ¿verdad? Qué suerte tuvieron de poder ver en el directo a estos monstruos. Bueno, voy a ponerlo ya mismo, esta vez sin ninguna dilación, no voy a confundirme en nada, lo voy a hacer directamente. Bajamos la aguja y ala, vamos a escucharlo de bien. ¡Ah! so fast I want you. Make it bitter on you. Yes, I ain't got the hold on you. To get me some peace. To get away from your kisses. Forget my hearty business. Forget my hearty business. I've got to start the game, but I can't, you're still in my brain. Not to get away from this pain, breaking my heart so I can play a seguir con un grupo que, bueno, que es un poco también insignia, ¿no?, de bacanal musical, como son los Kings. Hace poco hablé con mi querido amigo Nacho, le dediqué un programa a él, a su familia, porque me han regalado una caja de singles, cuando desgraciadamente, bueno, murió su madre, y dije, haciendo la limpieza, me dijeron, como Enrique, esto para ti. Si hice un programa, os acordaréis, que estuvo bastante bien con todo lo que me han dado. Y estuve hablando con él más de media hora, ¿no? Y entonces, entre la conversación, un poco de cine, un poco de todo, hablamos de los Kings, de esta biografía que leí yo, que me parece que se llama Atardecer en Waterloo, si no recuerdo mal. Después voy a mirar por internet para deciros quiénes son los autores, que es una verdad que está muy bien, es completísima y además tiene referencia a todos los conciertos que hicieron los Kings en España, entre ellos el de Gijón, que hemos dicho en su momento, pues al parecer fue el mejor concierto que hicieron en esa gira, porque se sintieron muy a gusto en esta ciudad. Entonces voy a poner ahora a los Kings y todo un clásico como es este En una tarde de sol, como pone aquí, como antiguamente había en los 60, que se traducía los títulos Summer Afternoon. Vamos para allá, vamos a ponerlo para aquí. Pum, pum, pum, pum. Vamos para. A ver. Vaya. Ahora, estoy un poco torpe. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on a sunny afternoon. And I can't sail my yacht, he's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, lazing on. girlfriends run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cool beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. 'Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny pillado lo que es el título del libro de la biografía de los Kings, que por supuesto, como siempre, pues no es amanecer, es atardecer en Waterloo, y los autores son Manuel Recio y Iñaki García. Muy recomendable. Además, me acongo toda una página por internet que lo venden por 190 euros. No sé, juría que me costó, no sé, cerca de 25 o 30, me costaría por ahí, no sé qué locura está pasando con este libro, porque no sé, pidan esa cantidad de pasta, ¿no? Bueno, ahora vamos a irnos con Miguel Ríos, que me pasó una cosa muy curiosa cuando estaba pinchando. La verdad que no estoy muy acostumbrado o sea, yo aquí, antiguamente, aquí en la radio, que funcionan dos platos, pues si fue una cosa estar ahí y otra cosa en el público. Entonces, he cogido y voy a poner la canción que me encanta, de Vuelvo a Granada, que bueno, también la he puesto a dolor aquí en la radio. Y cuando estoy ahí, veo que está sonando el río. Y claro, la gente decía, hombre, Enrique, tío, esto no es muy para el momento. Pero bueno, me despiste. Bueno, pues ahora vamos a escuchar, que en aquel momento después no lo puse. Y bueno, vamos a bajar la aguja y vamos a escucharlo. A ver qué os parece este, que no he escuchado nunca. Porque hay gente que no lo conoce, gente joven que no conoce este tipo de canciones. Y si alguno me está escuchando, pues es que siempre digo que a mí me recuerda cuando yo estaba interno en Madrid. Y volvía en el antiguo Costa Verde, que era un tren nocturno que tardaba, es que tardaba 8 o 9 horas. Y la verdad es que, por un lado, lo recuerdo con una tortura, pero por otro lo recuerdo con mucha nostalgia. Porque éramos, iba en segunda, y llevan 8 en cada compartimento. Y claro, no se dormía. En ese tren nunca se dormía. Como ya mismo. Como que pasaría Miguel Ríos cuando iba a Granada, en la estación. Muy despacio, hay mucho tiempo. una cosa que he logrado en esta santa casa que Radio Creas es conocer a mucha gente de todo tipo, otra condición, muy variada. Pero una de las sorpresas fue que un día estaba yo aquí en la radio y se abre la puerta y aparece un señor mayor. ¿Qué será este señor y tal? Y el tío, hombre, ah, perdón, está ocupado, y vuelve a entrar. Y cuando salgo yo, pues me encuentro que era Mikel de los Tomis. Y claro, él, cuando dije yo, pero no es Mikel, dice, sí, soy Mikel, perdona antes, no, que me ha perdonado, me honor que te conociera. Claro, el hombre estaba muy mayor y por eso voy a poner esta canción, que no sé por qué me gusta tanto. Yo juraría que el comienzo de esta canción me recuerda mucho a una canción argentina muy importante en la historia del rock que se llama La Balsa. No sé, yo creo que os lo he puesto ya aquí, esa canción, y el comienzo la verdad que se parece muchísimo. Bueno, vamos a poner aquí, ahora, vamos a poner. Upa, venga. Yo no sé, pero igual os lo pongo después para que veáis cómo se parece. Acostúmbrate a pensar que ya estás sola. Tu manera de besar no me emociona. Por eso te dejo, estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Acostúmbrate a pensar en mis encantos. Óyeme querida, tú no vales tanto. Por eso te dejo, estás ya muy lejos. Hay otra en mi vida sin complejos. Que cuando la puso la gente flipó un poco porque no sabían quién era quien estaba poniendo. En este caso es Rafael, que la única canción que he puesto de aquí, este artista, que por cierto me va a tocar en Avilés hace poco. Este hombre, la verdad, que siempre es increíble con la edad que tiene, la enfermedad que tuvo, pues sigue por ahí. Y bueno, voy a poner una canción que se llama La Canción del Trabajo, que es una versión que se llama The Work Song. Y yo creo que aquí el amigo Rafael lo clava. Además, hay que recordar que Rafael, lo que había una cosa que antiguamente se llamaba música ligera, que ya nadie dice, nadie lo llama así. Rafael era música ligera y iba a Moscú y bueno, llenaba el Bolshoi, iba a Praga, lo llenaba en los países del este, arrasaba este hombre. Y también en lo que era en Hispanoamérica, en América, porque Rafael, no hay que olvidar que vendió muchos millones de discos. Voy a poner esta canción del trabajo, que os la he puesto también muchas veces. En el próximo programa no voy a repetir nada, ni grupo ni nada, voy a hacer un programa más original para que estéis más entretenidos. Pero bueno, es que esta canción, la verdad es que mola mucho, no lo puedo remediar, es que me encanta. Además lo hace muy bien Rafael. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. trabajo nace con la persona. Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona. Pues como dirías, muy, muy, muy bien, Rafael cantando esta work song. Bueno, vamos a irnos a la Costa Brava, con un disco que se llama Mad Dogs 2, Oscillating Show, que este disco lo llegó a tener nuestro querido amigo Pablo del Tren de la Vida, y me dijo que lo vendió y tal. Y dije, chicos, no sé lo que vendiste, es porque ese disco es dificilísimo de conseguir. Pero bueno, las grabaciones las tenemos en internet. Tengo yo aquí Sensacional Soul 3, tengo la canción, escucharla. Porque claro, esto, como decía anteriormente, Lozano, que era DJ Koser, se hizo una sesión magnífica. La verdad que el soul es una música maravillosa, y esta canción nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros que tiene su aquel. Esta canción, que se llama, a ver, ¿cómo está? Hilger and Hilger, perdón por mi inglés, como siempre, sale en una de las películas de Cazafantasmas. Tenéis que decirme en qué parte sale, en qué parte de la película sale esta canción. Porque yo, viendo hace poco Cazafantasmas, dije yo, meca, pues está aquí sonando esto y nunca me había dado cuenta, ¿no? Pues os lo digo, me tenéis que decirme dónde sale y en qué película de las dos, en qué escena, en qué momento importante de la acción. Os lo pongo ya mismo. Aquí a ver si leen este hombre, que la verdad que le tocó la lotería cuando vino a España, porque les pasó genial. Vamos para allá. Yes, well, thank you very kindly, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it. Let me hear it a bit louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States, working. All right, here we go. One time with Jackie Wilson. We're gonna join Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk back to you and make me feel good while I start walking for you, baby. Here we go now. Higher. asegurados estar en directo en esa discoteca en el año 1969, o sea, auténticamente la bomba. Bueno, vamos a irnos con una canción que es para mí, vamos, una auténtica maravilla, con esta versión que hacen los Archiduques de Lamento de Gaitas, que un día estaba en casa, ahí con los vinilos, ¿no?, preparando el programa, y se me resbaló de las manos y me cayó. Y se me rompió un poquitín del borde. Yo casi me da, no sé, explicarlo. Porque además este disco es muy, muy caro de conseguir. Casi me da algo. Menos mal que hemos podido salvar la canción y la vamos a escuchar ahora. Además, la quiso dedicar. Se voy a dedicar a toda la gente que se nos fue en estos años. Desde la gente de la radio, cualquier persona que vosotros, cualquier persona que penséis, y vamos a dedicar a esta canción que es una maravilla y la verdad que es realmente preciosa. Me siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste de mi lado en Asturias. Solo estoy y tú estás ausente. Ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Ante tu tumba estoy llorando tu muerte. Mi gaita sonaba con triste dulzura de pena por verme. A irnos a Barcelona, Barcelona con el grupo Los Zuns, estos pioneros que la verdad que es, lo miré por internet y hay muy poca información sobre ellos porque grabaron muy poquito, solo este disco de Fonorama y poco más. Y entonces voy a poner una canción que también sonó aquí, pero esto hace mucho, no sé si hace mucho que no lo pongo, no, más que este me mola mucho este disco, la verdad no puedo remediar porque sale ahí lo que era la cara de como una especie como de melenudo, como se dice en aquella época, de la revista Fonorama, y por detrás pues anuncian un pick-up en todo clásico para que podamos escuchar estos discos en perfectas condiciones. Bueno, bueno, yo mismo, la verdad que estos discos me encantan. Vamos para allá. Algo más, tirori, ya veréis cómo está. El que no haya escuchado nunca verá que es una auténtica preciosidad. Vamos para allá. Upa, vamos a bajar la aguja. A ver. Ahora, venga. Algo más que una fría sonrisa, pero rostro que poder mirar. Algo más que unas simples caricias y unos labios que poder besar. Quiero más que el perfume del cuerpo que con el tiempo se hace viejo. Casi del programa y me ha pasado un pispás porque lógicamente cuando estaba pinchando el otro día pues no hablaba y no puse todos los discos que se pudieron escuchar aquel día. Sin embargo, este disco que voy a poner ahora no lo puedo escuchar porque se me olvidó ponerlo. Es un disco alegre, de buen rollo, como no puede pasar con The Turkers, y este Happy Together, que es una maravilla, que me regaló como decía anteriormente mi amigo Nacho. Lo voy a poner ahora mismo porque este sí que pone de alegre, contento, que lo necesitamos todos porque bueno, están las cosas un poco así liadas, ¿no? Y bueno, necesitamos animarnos como sea, como sea. Ay, Dios mío, estoy realmente horrible poniendo los discos. No sé qué me pasa. Ahora, vamos allá. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. happy together, felices juntos, felices, soy siempre aquí con todos vosotros en las ondas, que es una forma de estar juntos todos, y es una cosa realmente sensacional lo que pasé el otro día en el Savoy. Fui muy, muy feliz, lo pasé realmente bomba, y bueno, te encanta ver que la gente pues te aprecie esas cosas, ¿no? Y que vienen, pero bueno, otros tampoco es que les guste mucho la música que pongo, pero vienen, entonces son amigos y esas cosas tan bonitas que tiene la vida. Yo hablando con mi amigo Nacho, le decía, qué pena que no estuvieras aquí, hombre, y dice, no, es que son cosas que pasan cada muchos años y que son muy especiales. Pero bueno, muchas gracias a todos, no paro de decir gracias porque fue muy emocionante para mí. Y ya sabéis que estáis en Radio Crash en el 105.0 de la FM y sed muy buenos. Os dejo ya con el cierre. Adiós, amigos. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake you. Ooh. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no,